Teddy Swim sonando hasta ahora con Bad Dreams a las 7 de la mañana, 29 minutos. Desde Francia, directo a Bogotá, Cami. Llega. Llega uno de los actos más importantes del House Tropical en el mundo, Polo y Pan. Su sonido ha puesto a bailar desde Nueva York hasta Marrakech y este 31 de octubre aterrizan en el Movistar Arena. Es una noche para viajar sin moverse, para bailar como nunca. Compra ya tus entradas en tuboleta.com y recuerden que tenemos pregunta hoy hablando de ex famosos que nos encantaría que volvieran a pasar. Se veían lindos juntos, entonces pues, No sé. Por ese lado, pero nos vamos a quedar en el amor y esta vez con parejas. ¿Qué me? De Hollywood. Parejas que realmente puede que no recordemos que no fueron pareja. Uh-huh. De esas parejas random de Hollywood. ¿En serio? Ay, ¿por qué? La primera te va a llevar un recuerdo. Bueno, ¿me va a gustar? Sí. Bueno. Era muy rara, pero yo era, pues no sé, yo hubiera dicho como, de pronto hubiera funcionado. Y es que en los 80, sí, básicamente, después de que saliera Top Gun. Ya Tom Cruise. Tom Cruise tenía, sí, 23 años. Bueno, pequeño él. Y él decidió salir con nada más y nada menos que Cher. Cuando tenía 39 años. Bueno. Ya sé, es como que Ahora, es que Cher. A ver, ¿sí? Cher a cualquier edad. Sí. Sí. A ver, siempre. Y también, sí, la entiendo a ella porque Tom Cruise estaba haciendo ese colágeno importante. Que necesitaba que ella. Claramente. Mira. Ella contó después en una entrevista con Oprah que dice, podríamos haber tenido un gran romance porque, uh-huh, yo estaba loca por él. Qué increíble. Pero no se dio y bueno, se entiende que lo dejaron todo después de que Cruise pues conociera a su primera esposa Mimi Rogers, sí, que fue la primera antes de Nicole Kidman, antes de Katie Holmes y antes de Ana de Armas. Y así. Los siglos de los siglos. Vamos a ver cuánto le duran. Igual yo siento que eso no hubiera terminado bien. Bien. Otra pareja random que de pronto no recordamos. Esa pareja estuvo casada y todo fue bien tóxico. Él tenía 24 años y ella 27. Y habló de Madonna cuando salía con Sean Penn. Ah, claro que sí. Sí. Ellos alcanzaron a estar en una película. Y él fue tremendo, súper violento, sí, llegó a tener, lástima, varios escándalos, una vez amenazó a la prensa con una pistola, el temperamento era bastante salvaje, incluso Madonna en una entrevista en 1985 dijo, yo creo que probablemente él muera joven. Pero y bueno, está. Ahora, lástima porque es tan buen actor, es de, sí, esos actores que yo meto. ¿Tú te diste I'm Sam? Sí, sí, claro, gran película. No, él es un gran actor. Sí. Lo que pasa es que, bueno, pues sí tenía sus cositas. Sí, después buscó ayuda psiquiátrica y toda la relación. Y hoy por hoy ellos tienen una buena relación. Ah, bueno, se hablan. Sí, sí, está, sí, bien, hablan, perfecto, por WhatsApp. Muy bien. Otra pareja, esta pareja sí a mí nunca, nunca me cuadró. Fue como, no. Y no duraron. Váyanse. Exacto. A ver. Janet Jackson, sí, y Matthew McConaughey. ¿En serio? Sí. Ay, tan bello. Sí. Él con él, yo me casaría. Él es raro. Él es extraño. Él es como lindo. No, él es un sexy. Uf. No, él es un sexy realmente. Pero él es este señor. Ellos como que tuvieron ahí su amorío, todo. Después de que se encontraran en y se conocieran en los Grammys de los del 2002. Entiendo todo, entiendo a Janet. Claro, yo también la entiendo. Uh-huh. Pero, nada, bueno, no funcionó mucho no más. Pero sí, para mí fue una cosita ahí de unas noches. Que está bien. Una repetición. Es que pida mucho. Mira, si fuera Matthew McConaughey, yo me conformo con cualquier cosa, realmente. Qué guapo. Es así, rara igual, esto sí, no iba para ningún es lado. Extraño. Otra que yo también doy gracias a Dios que no funcionó. Y es. Y además estuvieron casados y toda la vaina. Sarah Jessica Parker y Robert Downey Jr. Claro que no, sí. Esto no iba para ningún lado. ¿Y no? ¿Se te hace que no? No, porque, a ver, recordemos que en esa época... estaba tenaz en Iron Man momento. No era Iron Man, sí, estaba poseído por las adicciones, sí, por el temperamento bien. Difícil. Fue su peor momento. Y pues Sarah Jessica Parker dijo, yo ya había aprendido a cuidarme a mí misma. No podía cuidar de Robert. Así que reuní todo el coraje para marcharme, rezando para que él no se muriera de una sobredosis. Y él está bien ahora. Ahora está muy bien, pero dice que esa fue la etapa más oscura de su vida y que definitivamente no era el momento para ellos bien, estar sí, juntos. Está bien, está bien. Y sí, definitivamente sí. Una pareja muy extraña que yo estoy segura que esto fue un besito y ya, fue Leonardo DiCaprio y Rihanna. En el 2015. No. Salieron fotos, videos de ellos en una fiesta. No. Y pues okay. habían varios amigos que ya lo podían decir. O sea, ya decían como, mira, sí son pareja, pero lo están llevando a escondidas. Y llevaban viéndose durante años. Eran como... Calla, ¿sí? ¿Viste cuando uno tiene un amigo? Que en los 90 se le decía amigovio. Exacto, un amigo que uno llama para ciertas ocasiones, pero uno no continúa una relación. Y puede durar años. Y uno se la lleva bien con esa persona. Exacto. Porque están en el mismo sentir, entonces el otro no le exige al otro. Es como intermitente, como que es como 911, uno llama para una emergencia y agradece y chao, y luego podemos volver a llamarte si hay otra emergencia, ¿no? Exacto. Entonces como que yo siento que eso pasó, que fue como que, ay, durante años ella tenía sus relaciones, no terminaba, volvía, eso. Él también, terminaban, volvían, pero cada vez que terminaban y de pronto coincidían, ay, pasaba, se llamaban. Pues. Ese es un marco distinto y está bien, pero no, nunca los... No, no, además ella y A$AP son. Sí. ¿Cierto? Yo también creo que son. A$AP es otro. Uh-huh. Otra pareja que también agradezco que no. Dime. Mila Kunis. Ah, hermosa ella, sí. Divina. Cuando era novia de... Este me cuesta el nombre. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. El de Mi Pobre Angelito. Sí. Sí. Ellos incluso querían formar familia y todo. Compartieron 8 años de su vida. Calla, tanto, porque no me acuerdo de esa pareja. Y su ruptura fue horrible para ella. Ella dice que quedó totalmente destrozada y le costó mucho tiempo perdonarse por arruinar su relación con el actor. Quién sabe qué habrá hecho, pero finalmente ella se fue de ahí. Y él terminó casándose con Brenda Song, la chica Disney. Que están muy bien ahora. Y funcionan muy bien. Está bonito eso. Muy lindo. No, la verdad, bien. ¿Tienes una más? Sí, la última, que estás bien. Pudo, lo que pudo y no fue. ¿Y es? Ryan Reynolds. Sí. Deadpool. Y Scarlett Johansson. Esa pareja sí me hubiera gustado más que Ryan Reynolds y Blake Lively. O sea, sí. Pues sí, eran una de esas parejas importantes. Ellos incluso alcanzaron a estar casados. ¿Qué? Ya lo hemos olvidado, el matrimonio duró apenas 2 años, entre el 2008 y el 2010. ¿Cómo no nos acordamos de esto? Dice que por culpa de su juventud e inexperiencia. Seguro. La primera vez que se casó tenía 23 y claramente no entendía el matrimonio. Y ahora siente que las cosas han cambiado ya, pues, y que ya está todo bien y ya puede darse su matrimonio con otra persona. Ah, bueno, mira, parejas. Muy bien. Pero esa hubiera sido linda. Sí, esa estaba bien. Uh-huh. Amarilla, ¿quiere escuchar esta canción? Portugal de Men, Feel Steel. Si usted quiere la suya, pídala. Sin pena, sin vergüenza. Bogotá, más música. Qué bello día está haciendo hoy en la capital de la República, por fin. Ayer se Ayer sí estuvo... Uf, caliente. Así. Yo había dicho que iba a llover y no llovió. Y salió. Soy el Max Enríquez de la radio, muy sí, buenos días. Muy bien, Max, excelente. Max le pega, pero sí, yo te he dicho, no seas así, yo a él le hago caso. Él dijo lo del fin de semana que llovió mucho, él lo dijo. Son las mañanas de la X, con los muy buenos días, deseándoles siempre lo mejor y esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. En Muebles Tugo, solo por hoy, 30% de descuento, pagando con tarjetas Da Vivienda. Visítanos o ingresa a tugo.co, aplican términos y condiciones. Vamos a hablar de canciones que están cumpliendo 25 años hoy. Y vamos a arrancar con un clásico de No Doubt. Estas son mañanas de la X, con los muy buenos días. Esto se llama Ex-Girlfriend. Ex-Girlfriend. Mira, hoy hablando de 25 años tiene esta canción. Sí, señor, ya, qué buena canción. Hoy vamos a hacer una lista de las canciones que estaban de moda hace 25 años. Uh-huh. Aquí en las mañanas de la X, y seguimos hablando de parejas que nos gustaría volver a ver juntas. Sí. ¿Qué han dicho? ¿Qué ha pasado? ¿Tú tienes alguna favorita? No. Bruce Willis, Demi Moore, ¿no? ¿Te parecía interested. Muy preciosa? Not interested in people's lives, to be honest. Ay, lo siento, no me interesa en lo más mínimo el tema. Ay, ¿en serio? Bueno, sí, yo intenté ayer que me lo propusiste, dije, es un buen tema, vamos a hacerlo, pero me quedé pensando, ¿qué voy a decir yo mañana cuando Diana me pregunte? ¿Cuál persona? Y pensé, y pensé, y pensé, y pensé, y esta mañana me levanté y volví, y dije, no, definitivamente no me interesa ninguna personalidad. Ah, bueno, te voy a decir. Ay, ay, qué bueno, cállese. Mira, llegó. Era solo darle una rondita. George y, ¿cómo se llama? ¿Amal? George. George y Amal Clooney. Ah. Sí. Me gustaría que volvieran. Esa era bonita. No, ahora no sé si... ¿Qué tal que todavía estén? Si yo, puede ser que estén todavía. Yo creo que sí. George Clooney es de las parejas más estables y Pierce Brosnan también son muy juiciosos con sus parejas. Bueno, no sé si se separaron o... Pero... No importa, algunas tuvieron que terminar. Pero eso es todo, amigos. Por ejemplo, una pareja que no me gusta es Nick Jonas y Priyanka Chopra. ¿Te gustaban? Esposa. No me gustan. A mí me hubiera gustado que... fuera Nick Jonas y Miley Cyrus. Nick Jonas y Miley Cyrus, ok, ellos claro. Ellos fueron novios y me hubiera encantado que hubiera continuado. ¿Qué eso. ¿Qué tan ciertas son esas fotos nuevas de Miley? ¿De lo de Hannah Montana? No, las fotos estas que sacó en una portada se ve rarísima. ¿Son de verdad o son AI? Es posible verdad. En este momento ahí les de dejo, vida, ahí les dejo. Gracias, están circulando unas fotos de Miley que, no sé, muy raro. Pero bueno, ¿qué ha dicho la gente respecto a la pregunta del día, Camila? La gente dice, yo mozo hizo me gusta mucho Jen Aniston. Jennifer Aniston y Brad en su época. Sí, eran chéveres. Sí, okay. Esa época también. Ay, sí, Winona y Johnny Depp. Ellos estaban hechos para estar. Y para estar siempre, ¿no? Toda la vida. Nunca se hubiera dañado nada. Los estaríamos dos hablando están como felices. Loquitos, son como oscuros. A mí me parece que sí. Sí, lindos. La Doc Adri dice Sandra Bullock y Keanu Reeves. Ay, pero ellos nunca fueron pareja. O sea, después de mucho tiempo fue que ella se enteró que él estaba tragado él de ella. Que gustaba de ella. Y grabaron Speed. ¡Qué gran pareja! ¡Qué gran película! Uy, qué bueno. Luis Benavides dice Shakira y De La Rúa. Shakira y De La Rúa. Claro que no. Aquí está Lord. A place in the city. Qué lástima que a esta canción no le hayan parado bolas, pero qué bien también, me parece chévere. A veces mi hipster interior celebra que cosas tan bonitas como What Was That no entren a ser parte de la colectividad. Sí, me gusta tu pensamiento. Es crítico. Mañana hipster en las mañanas de la X139. Aprovecha los últimos días del ventarrón de descuentos en Cruz Verde con hasta 30% de descuento en dermocosmética, cuidado personal, metabólicos y salud visual. Ahora también paga con ADI, válido del 13 al 24 de agosto de 2025. Aplica para compras en puntos de venta. Domicilios llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Hay noticias de tecnología, Dirty. Sí. Parece que Spotify va a presentar nuevas funciones. Esta nueva función es la opción de mezclar. ¿No te genera conflicto hablar de Spotify sabiendo que son una de las marcas que nos están quitando el almuerzo? No, no, porque yo estoy segura de lo que hago. Yo estoy segura de mi audiencia. Yo siempre más hablo de Spotify y de cosas tecnológicas, más digo, pero ¿yo por qué estoy dándole publicidad gratis a esta marca? No, porque la música siempre va a existir y plataformas de música, pero nunca. La música nosotros, sí. La compañía. Claro, claro. La música sí. La publicidad no. Es que ellos están en el mismo negocio de nosotros. Es que, fíjate, esta es una cosa que yo le iba a preguntar a Diana en estos días. Señor Diana. Y es una cosa con la que yo he tenido muchos problemas y qué pena, ya vamos a leer la noticia, pero es que estamos... Así es este mundo de la radio. Así es este mundo de la radio. Señor. ¿Tú en qué negocio crees que trabajas? En el de la radio, medio de comunicación. No trabajas en la radio, trabajas en el negocio de... La publicidad. Porque vendemos cosas. Exactamente. Sí, eso lo sé. Somos publicistas. Sí. No hay nada que me haya generado tanto trauma que haberme enterado de eso. Sí, o sea, haberme enterado que... Sí, claro. Nadie entró a radio pensando en ser publicista. Exactamente. Esa no es la misión, visión. No. Esa es la ejecución. Eso tenemos que hacer. Porque además, si uno hubiera querido ser publicista, uno estudiaba. Publicidad. Y de hecho, mira que grandes ejecutivos de la radio, que fueron líderes en el desarrollo del negocio de la radio musical, dijeron en algún momento... Por eso ya no contratamos comunicadores, contratamos publicistas. Ay, pero muy mal, porque esto, mira, no es fácil. Cuando se ve fácil es porque lleva un camino atrás. Pero la publicidad ha generado grandes comunicadores. Pero yo siento que al revés, el comunicador es el más robusto, porque el comunicador puede ser publicista, el comunicador puede ser comercial. Pero no puede el comercial ser comunicador. Muy pocos. Ni el publicista puede ser comunicador. Muy pocos comunicadores tienen eso y es yo creo que nuestra falla más grande. No sabemos vender, no tenemos, o sea, estamos... Pero es más fácil migrar a eso. Deberían contratar más comunicadores que publicistas. Ahí les dejo. Entonces, por eso tengo la seguridad de mi labor. Porque... No, la seguridad de la labor está, porque es que eres una muy buena comunicadora. Gracias. Pero te pagan es por publicitar cosas. Está bien, no por y lo hago con amor. Y por publicitar cosas que en sí es comunicar, ¿no? Sí. Pero sí, es básicamente eso. Y por eso entonces digo... Porque hablamos de Spotify. Porque pues se usa y la gente lo está usando y la gente encuentra también estas opciones. Entonces, porque no somos egoístas. Claro. Que compartimos. Y cuando menos pienses. No. Este país es radial. Es radial. Es un país muy radial, ¿ok? Exacto, como el señor. Entonces, para las personas que tienen premium en Spotify, van a tener la posibilidad de mezclar sus canciones. De personalizarlo si tú quieres con BPM, con volumen. Ya no te va a generar este bachecito entre canción y canción si lo quieres hacer en una playlist. Ajá. Ya lo vas a poder personalizar como a ti te guste, como a ti te suene, porque a veces uno está en un mood muy chévere y ¡pop! Y entonces como ese silencio es como, no, ahora esto sí va a funcionar. Dependiendo de tus gustos, siento que para la gente que le gusta la electrónica o que hace sus playlists bien curadas, que tienen como el mismo margen pues les va a funcionar. Así, la idea de ellos es empoderar al oyente para que se sientan creadores de lo suyo. Como también lo hemos hablado acá, esas canciones no nos pertenecen, nada de eso es nuestro, pero pues la plataforma, sabiéndolo hacer muy bien, te da la posibilidad de crear lo que tú quieras. Aquí está Justin Bieber con Daisies en Mañanas de la X 103.9 FM. Ya volvemos con más canciones de 25 años, cumpliendo 25 años esta semana, aquí a las Mañanas 103.9. La canción se llama Say My Name, son canciones que fueron número uno importantes, canciones grandes, hace 25 años aquí en las Mañanas de la X 103.9 FM. ¡Qué gran canción! Sí, dura. Agradezco, ella. Agradezco. ¿De qué vas a hablar hoy? Ah, bueno. Yo... Este micro, tú sabes que estas ondas hercianas... Te pertenecen, Camila. Te pertenecen a ti. Yo tengo 5 razones, mi gente, para no volver con tu ex, porque después van a entender muy bien. Decidiste hablar con la verdad, sí. Así que por favor, escúchenla. Miren, no, o sea, volver con un ex es como comer ese recalentado, que uno cree que va a estar bueno, pero va a caer pesado después. Sabe agrio. Exacto. Ay, no. Vinagre. Sí, no. Quiero decir, el tomate, que no, uy. No, no vuelvan con sus ex. Oigan, yo ni siquiera recupero los archivos eliminados, voy a recuperar un ex. Par, par, par. Primera razón, porque el famoso, ay, yo ya cambié, es ya mentira, claro. Es mentira, lo único que cambió fue la contraseña de su celular. Eso fue lo que pasó. No ha cambiado, no. Huyan. Sí, no, segunda razón, señora. Recuerda que esa persona ya estuvo contigo, ¿sí? Ya te conoce y se fue, decidió que no era suficiente, volver nunca es por amor. Es por los recuerdos. Los recuerdos. Y para la nostalgia, claro. Millennial Chronicles. Claro. Mira, viste la oportunidad y la aprovechaste. Qué inteligente. La tomaste. ¿Ves, no? Estratégica. Tercero. Lo que no funcionó antes, rara vez mejora. Y no estamos para perder tiempo. No. Porque el tiempo es dinero, chicos. Es real. Exacto. Y aquí nadie va a perder plata. Cuarto. Ya no puedes desahogarte con tus amigos porque ya todos odian a tu ex. Sí, vas a terminar siendo tú contra tu poca dignidad. Así exacto, es. Solos. ¿No? Nadie te va a apoyar nunca. No. La poca dignidad. 5. Porque si fuera para ti, no sería tu ex, sería tu actual. Shh. ¡Oh! Tantos factos. Ahora, asegúrense que si van a recaer en algo, que sean un tequila. ¡Eso! Vamos, Camila, te agradezco por esta sección. Todo se va a cumplir. Ahí tienen ustedes el editorial de Camila Opegui. ¿Cuánta verdad? Razones para no volver con el ex. Aquí está Jungle, esto se llama Busy Earning. This life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night. Miles Smith con Nice to Meet You en las Mañanas de la X. Con información importante, lleva tu Ford Ranger con potente motor V6 y diseño robusto, creada para superar cualquier desafío. Cotízala hoy y llévatela con bono de retoma de 20 millones. Consulta términos y condiciones en ford.com.co. Hay un músico importante llamado Morgan Wallen, del que hemos hablado mucho aquí en la X103.9, un cantante de country que se ha convertido en una de las estrellas de pop más importantes de Norteamérica, y es muy famoso además porque los Grammy nunca le han dado una oportunidad de ganarse un premio Grammy, a pesar de la enorme popularidad de la que goza este cantante de country. Y este año es Morgan Wallen quien le dice que no a los premios Grammy. Ayer se dio a conocer que lo invitaron para presentarse y él dijo, no, te lo agradezco, pero no. Y viene, como tú dices, una reacción a los Grammy por ningunearlo, por no premiarlo, por restarles también credibilidad, como que no, a mí no me interesa. Las veces pasadas que él dice, ay, pero sí, él estuvo nominado. Él no estuvo nominado solo, él estuvo nominado por la colaboración con Post Malone. Fue la única nominación ni siquiera en la categoría country, siendo el artista más importante. Entonces ayer dijo, no me interesa, no quiero hacer parte de ustedes. Pero qué lindo ese momento, ¿no? Cuando la vida te da esa oportunidad de revancha y uno decir, no, ya no. The Weeknd lo hizo. Sí. También, él se suma a The Weeknd, así que sí, esa es la noticia. Ahora no, señor. Hay, en mi opinión, señor, nada más peligroso. ¿Eso? Que ponerte a pelear con los premios Grammy. Total. ¿Tú crees que si se vea reflejado en ventas? El o ejemplo algo? Perfecto es J Balvin. Pero The Weeknd también sí se vio. ¿En pues serio? Mira todo lo que le ha pasado a The Weeknd. The Weeknd ha perdido un capital reputacional enorme. Uy, Ale, yo creo que si tú te metes con los Grammy, los Grammy se encargan de destruir tu reputación. Y todo. Aunque ahora, Wallen tiene una ventaja y es que los Grammy nunca lo han querido tener ahí por miedo a que la comunidad artística reaccione en contra de la academia por el tema ideológico, sí, y todo ese rollo. Entonces, que salga con un discurso medio fuerte. Pero sí, bien rico, son cositas. Ahora, él igual, como tú dices, simplemente pues dijo, no, muchas gracias, hasta luego, que estén muy bien. Pero pues es innegable también la importancia de él. ¿El público será que sí se deja influenciar? No digo que el no digo que... ¿Hacia qué lado pueden afectar? Pues lo de Balvin con Residente, eso es orquestado por la academia. Eso todo es que fue orquestado por la academia. No te crees. Claro. Igual lo de Balvin fue como una serie de eventos desafortunados. Él estaba caído y le cayeron todos. Sí, pero fíjate que todo sucede después de que Balvin se pronuncia contra la academia por no nominar artistas de reggaetón. Pero realmente es que yo por eso te digo, eso fue ya como la cerecita, porque empezó... eso fue antes, mucho antes. Sí. Sí, porque yo me acuerdo cuando hubo el estallido social en Colombia. No, que no, salió eso el documental. Fue antes del estallido de todo. Sí. Antes del estallido, porque, antes porque de lo de Dylan Cruz, antes de lo de... Porque recordemos que él peleó primero con Nodal y eso fue después. Correcto. Y luego llega Residente a terminar, sí, de acabar con todo. Y todo eso sucedió después de que Balvin boicoteara a los Grammy. Ya. Y publicara un tweet diciendo, ustedes nos buscan a nosotros solamente para sus transmisiones de televisión, no nos dan un solo premio, nos consideran de menor estatus. La declaración de Balvin contra la academia fue una embarrada. Fue una vaina gigante. Eso fue una embarrada. Una vaina gigante. Y ya después de eso pasó lo de Dylan Cruz, que si posteo, que si no posteo, que si digo esto, que si digo lo otro, y después lo de Nodal, y después lo de Scooter Brown. Ahora, tantas cosas que pasaron. Ahora, lo que yo he podido averiguar de esa situación es que tampoco es como que la academia tenga una división o un departamento de lo que llaman en Estados Unidos los scabs, como de matones o maleantes mafiosos que se encargan del trabajo sucio de embadurnar la reputación de un artista ni nada de no, eso. No, pero se mueven hilos. Se mueven algunos hilos, pero en realidad lo que siento yo, y en esto voy a caer en la superstición, es que cuando digo que pensaría dos veces antes de lanzarme en contra de la academia por cualquier razón, es que da la impresión de que cuando dices o haces algo en contra de la academia, como que te pintan, como que quedas pintadito ahí, quedas como marcado, quedas marcadito y quedas como con la maldición de la academia. Como caso, que dices algo y te pasa algo malo. El caso de Jay-Z, porque él le dio duro a la academia por no haberle dado premio a su mujer. Sí. Y fue todo lo contrario, le dieron el premio a su mujer en la siguiente edición. Sí, sí, sí. Caen parados otros. Sí, sí, es que yo creo que también está en ¿por la el poder? Está en la forma en que se dicen las cosas, okay, y en cómo se dicen, ¿no? Y sobre todo en la instrumentalización de las redes sociales, okay, para emitir comunicados. Jay-Z lo hizo delante de ellos. Ahí. Algo que claro, pues, en el escenario. Sí. Algo que a la gente, a la opinión pública, no le no le gustó tanto, pero que yo creo que en cierto modo es mucho más difícil de sortear y de conversar, y hay que acudir como a la diplomacia, que ya. En el caso, por ejemplo, de The Weeknd, que se pone a decir cosas corruptos por internet, sí, sí, sí. Y lo mismo con Balvin. Ya. Y con Drake estuvo en algo así parecido. Kanye también lo dejaron denominar, ¿no? Drake se salió. Ahí está. Drake se salió también un poco por las mismas razones por las que sucedió lo de Balvin, que no lo tenían en cuenta porque solamente para la cancioncita, para prender televisores. Pero bueno, está la noticia, es que Morgan Wallen dijo thank you but no, thank you. Como Alejandro Sanz, te lo agradezco pero no. Thanks but no thanks, dijo Mr. Morgan Wallen. Hubiera sido chévere verlo. Quien acompaña aquí a Don Posty, que además es la nueva imagen de la marca de, ¿cómo se dice? Señor. De fajas, de las Kardashian. Post Malone y Morgan Wallen. Post Malone es la nueva imagen de Skims, la marca de las Kardashian. ¿Qué necesita? De fajas. Él no necesita. Bueno, no sé. Estas son las mañanas de la X. Que superes tus propias expectativas. Esto es Tipi en la X, son las 8:41. En Tipi, lo que somos va más allá. Somos las risas del parche, las metas que nos impulsan, los espacios donde cada voz cuenta, las ganas de romperla con todo lo que hacemos. Aquí puedes conectar sin dejar de ser tú. Porque en Tipi escribes tu propia historia con flexibilidad horaria para que hagas lo que te gusta. Entra a tipijobscolombia.com, tipijobscolombia.com y empieza tu camino con el Top Team. Esto es Tipi. Mañanas en la X con canciones que hace 25 años eran la fiebre de la radio. Music de Madonna. Wow. I wanna dance with my baby. ¿Qué épocas? ¿Qué mira, momentos? Qué we used to wait Arcade Fire 2010. En las mañanas de la X103.9 FM. ¿Qué la estabas X+Música.com. Yo 2010. Estaba acá. ¿Ya? Acá. Muy bien. Yo en el 2010 estaba, creo que... Ah, sí, estaba perdiendo un año. ¿Perdiste el año? ¿Del sí. colegio? ¿Tú sí. estás... No. Estaba en el colegio y lo perdí. Entonces me fui a un validadero. ¿Y pasaste? Mira, acá estás. Con ¿por qué perdiste otros? El año? Porque era también, me pasó lo mismo que a J Balvin, eran una serie de eventos desafortunados y luego todo me cayó así, ¡ta! Yo era muy, muy vaga y además de que era muy vaga, o sea, yo no hacía una tarea ni porque ¿nunca nada. Hiciste tareas? O sea, hacía una que otra, pero era muy vaga y siempre fui como muy mediocre. Entonces la mediocridad era en mi colegio, era como, ay, si paso con 3... ¡Qué alegría! ¿Pero no te sentías mal no hacerla? No. Yo disfrutaba más mi tiempo haciendo otras cosas que claro. haciendo tareas. ¿Y los papás? No, mis papás entraron en decepción. Claro. Una constante decepción. Claro, qué pecado. Y ahí me mandan para un validadero que fue la mejor época de mi colegio. Claro. Ahí sí que me divertí. ¿Cómo no? Disfruté. ¿Hiciste tareas? Hice tareas, no, terminé siendo tutora de química. Gran número saqué en el ICFES. Ey, ¿vio? Nadie me tenía fe y fue ahí. Y sobresaliste. En el hueco donde sobresalí. Eres un ejemplo de superación, sí. Me gusta. Ejemplo de superación. Mira. Bueno, ahí está. Yo estaba lanzando el Suburbs de Arcade Fire, así que le di pero porque es como un cajón disculino. Que no cierra en esta emisora. Con mis jefes todos diciendo... Ay, pero, pues, pero ¿por, hay qué, que ¿por qué tenemos que poner a esa gente? Mira, esos qué importante. Gitanos. Ay, le decían gitanos, ¿no? Claro. Mira, el único grupo indie que ganó Grammy. Así dedicados. Claro, y después saqué mucho en cara a eso. Muy bien. Porque yo arranqué porque a darle. El todo rencor. El mundo decía, pero ¿por qué está poniendo cuando el Grammy del 2011, álbum del año, The Suburbs, The Arcade Fire, y yo... ¿Viste? les dije a todos en esta mesa que... Sí, yo. Bien, ahora, lindo, el rencor es bonito. Ahora siempre da chance, ¿ves? Ahora, el Suburbs de Arcade Fire es un disco bastante... Es un disco bastante indicativo del final del indie también. Sí, yo sé, de ahí empezó así. Ahí empezó a bajar. Son las mañanas de la X1039. Si usted no ha opinado en nuestra pregunta del día de hoy, hágalo, arroba la X más música. ¿Qué pareja de celebridades le gustaría que regresaran, que volvieran? Aquí está Lola Young. You know I'm impatient. Running, huh? Now you know how we feel. Run This Town de Jay-Z con Rihanna y Kanye West de Mañanas de la X. Les tengo una noticia increíble. Resulta que Rufus Du Sol regresa a Colombia el 4 de marzo en el Coliseo MedPlus de Bogotá. El 6 de marzo en el Estadio Cincuentenario de Medellín. Una experiencia inolvidable de beats profundos y visuales hipnóticas. No se lo pueden perder. Vuelven. Ah, qué bueno. Están de regreso los Rufus Du Sol y está de vuelta a las mañanas de la X por un tiempo muy breve. Andrés Salazar. ¡Ay, el niño! ¿Cómo así? ¿Cómo aquí así? Estoy. Papito, bienvenido. Papucho, gracias por invitarme. Se siente bien estar aquí en esta cabina renovada. Sí. Actualizada, con sin vidrio. Toda la tecnología. Cámaras, ¿esperaron que yo me fuera? Sí. Para poner cámaras. Esa era la estrategia, yo sí. Sé. Apenas Andrés se vaya ya, de una, quitamos todo. Oiga, qué rico. Papito, ¿qué ha pasado? Lo vemos en televisión, está estrenando programa de televisión, se llama La Nevera Sonora por Canal Capital. Llevan 2 semanas al aire. ¿Cómo? Cuéntenos. ¿Por qué nos abandonó para ir a hacer televisión? Varias cosas importantes. De frente, ¿tú sabías que estabas preparado para eso? Obvio, yo sé a lo que vengo. Sabía. Yo también vine a decir unas cositas. Yo sé, ¡ay! Yo lo que vine fue a esto. A lo que yo vine. Bueno, pero les trae comida, en serio. Comida. Sí, ay, me encanta la gente que trae comida, sí. Pues vea, yo había querido hacer televisión ya hace rato. Claro. Ya había hecho unos pinitos con el canal. Inclusive con unos pinitos, es que lleva como 3, 4 sí. años siendo la imagen musical de Canal Capital. Sí, sobre todo en las transmisiones de festivales. Exactamente. Antes tú estuviste pero en 13 con estuvimos Resonantes. Estuvimos en el 13 con Julio César y contigo sí. haciendo Resonantes. Ese programa lo vio mi mamá y mi abuela y la mamá de Dayana. Y mi abuela. Y tu abuela también. Exacto. Y claro, yo siempre había querido hacer un programa de televisión y poderlo dirigir. Mira. Y eso es chévere. Entonces salió la oportunidad. Eso fue, no fue de la noche a la mañana, fueron meses, ¿no? De pensarlo y de pensarlo sobre claro, él. Qué difícil. Porque uno sigue amando esto y la radio sí. es el amor eterno de la vida y pues más una radio como esta. Entonces, pues nada, dos cosas también, poder cumplir ese sueño y también poder comprar más cositas para la vida y pagar deudas. Qué lindo, qué lindo. Papito, además de eso, está en TLR, lo veo muy activo en el podcast. Por ahí lo vi con Macafolla. Sí, personaje. ¿Es abogada? Ella es abogada. ¿Qué? Ella es abogada. Ah, sí. Pero no ejerce. No ejerce, trató de hacerlo. ¿Y qué pasó? Pues le gustó más el tema de sus redes sociales sí. y de entrar a grabarse y de hacer cosas que ella hace. Sí. Cuando estaba trabajando en derecho, grababa TikToks en el baño. Ah, ¿ese era el baño de ella? Y la gente decía, ay, vea esa loquita lo que está haciendo allá. Ay, mire, la loquita. Y se mamó a esconderse y dijo, no, yo voy a hacer esto, me gusta más que defender gente. Y ahí está, y como que le va mejor. Ay, qué bien. Gran, realmente. Yo toda feliz. Sí, historia. Uno no se imagina eso. ¿Cómo se llama el podcast? El podcast se llama Melo. Y cambió de horario. ¿Entregas? Pues sí, estamos... lo tenían antes en otro horario por la tarde, creo, sí. y ahora son los domingos por la mañana, ¿no? Por la mañana, estamos probando ese nuevo horario porque nos dimos cuenta en las mediciones que mucha gente nos ve más por la mañana. ¿En serio? Sí. Claro, en su cama haciendo perecita es cuando se conectan. O haciendo oficio, o haciendo de comer, o sí, estando ahí un domingo parchado en la mañana, que no hay mucho que hacer. Ahí nos ha ido bien con ese nuevo horario. Papito, en televisión, ahorita con la nevera, ¿cuál es el enfoque? ¿Para dónde van? ¿Qué quieren atacar o qué quieren o qué están buscando con la nevera sonora? La idea del proyecto es desde Bogotá como epicentro tratar de redescubrir la industria musical Bogotá, Colombia, Latinoamérica y pues el mundo. Yo no pretendo hacer un programa de nicho, no quiero estar ahí, no quiero hablar de bandas raras y que nadie conoce. Claro, hay que darle la posibilidad a nuevos artistas de que tengan se presenten, un porcentaje claro. de atención, exactamente, claro. Y es nuestra responsabilidad como medio público, pero pues yo también tengo que atender a audiencias que quieren conocer qué está pasando con Taylor Swift, con claro. Benson sí. Boone, con claro. Kendrick Lamar, y por mi formación en esta linda casa, pues también es un... Ay, mira, yo entiendo cómo funciona eso. Esta linda casa, ¿no? Esta linda y hermosa casa. Mira, ese vidrio, precioso. Mundo, bueno. El caso es que, pues vamos a hacer eso, contar qué está pasando con la industria musical, con todos los actores que pertenecen a ella, no solamente artistas, sino empresarios, productores, promotores, periodistas, etc. Por allá lo espero, papi. Allá nos vamos a ver. Eso, compromételo al aire. Andrés Salazar está en Las Mañanas de la X hoy como invitado. Y nosotros seguimos hablando de canciones importantes de hace 25 años. También estamos hablando de celebridades que nos gustaría ver de regreso, que estuvieran como pareja. Y aquí está NSYNC con Bye Bye Bye. Que en Las Mañanas de la X. Lleva tu Ford Ranger con potente motor V6 y diseño robusto, creada para superar cualquier desafío. Cotízala hoy y llévatela con bono de retoma de 20 millones. Consulta términos y condiciones en ford.com.co. Le mandan muchos saludos desde el TikTok. Alejandro. ¿Quién está? Ah, bueno, es verdad que ahora están en TikTok. Arroba la X más música, sí. Estamos en vivo, en directo. Andrés Salazar nos está visitando hoy. Él está estrenando su nevera sonora con Canal Capital. Y le mandaron un libro. Le mandaron un libro, papito. También lo llamamos, fue por eso. Yo la sé. Verdad es que lo llamamos, yo fue sé. Para entregarle unas vainas que le llegaron. Yo sé la intención de esta invitación. Sí. Cosa que no entiendo. Le por llegaron, qué. Le llegó un libro que se llama Recupera a tu ex. Con dignidad. Con dignidad. Sí. Que es paso todo lo que está mal. El paso a paso para la reconquista amorosa. No, papito, ¿se ha vuelto con alguna ex? Yo volví con mi ex, claro. Sí. Por eso, ¿ves? Salió mal. Es un testimonio. Obvio que salió mal. Obviamente, eso sale mal. Pero no lo satanizo. Ah, ¿y estás de acuerdo con volver? Sí. Si uno tiene que estrellarse en la vida, pues... Es que ya pasó por ese lado oscuro, entonces lo entiende mejor que nadie. Exacto, y claro, ya no es lo fácil juzgar desde el desconocimiento, desde la ignorancia. Bueno, desde, es verdad. ¿No? Y que lo vuelva a hacer, no. ¿Y, con, sí, y lo hiciste con dignidad? Con dignidad, no lo hice con tanta ¿Cuál dignidad. ¿Cree usted que es la razón primordial por la cual uno vuelve con un ex? Dos Dilo. Cosas, ¿sexo? Sí, el sexo es la primordial. Okay. Sí. ¿Es en serio es eso? Sí, claro. Pues en el caso... Yo creyendo en la fe. El caso mío, así. Sí. Y dos, nostalgia, costumbre. Los recuerdos, ¿ves? Los recuerdos de ella, póngala ahí, Diomedes Díaz. Exacuerdos. Sí, eso es muy difícil. Cuando uno no tiene una excusa fuerte para dejar a otra persona. ¿Cuánto sí, claro. duraste de segunda parte? 3 meses. O sea, sí, muy poquito. Sí, sí, sí. Entonces, no funciona. No. Evidentemente funciona. No es el camino a seguir. Ahora habrá gente que le habrá funcionado y... ¿Estará casada? En una segunda vuelta, segunda ronda, pues hayan durado más y mejor. ¿Conocen a alguien que haya terminado y haya vuelto y sea casado? No. Yo sí. ¿Ah, sí? Yo conozco, tengo una amiga. ¿Y? ¿Bien? Que terminó un año completo y ella estuvo con otro, con un médico. Sí. Y después como que, y el man, o sea, fue casi como, te dejo, te abandono, me meto con otro. Y el otro man, que es el esposo actualmente, la esperó durante todo ese año para que ella viviera otras cosas y se casaron. La vida desaprovechada. Pero bueno, no mentira, si les fue bien, pues mira, ahí está. Puede pasar, claro. Hay una frase muy sabia que dice, las novias y los novios son por un ratico, los ex son para siempre. ¡Ay! ¡Ay, pero qué pena eso! A mí me da pena mis ex. ¿Sí? Atormentan. Tú sabes que yo siento vergüenza. Ahí me cae bien uno de ellos. Bueno, sí. Estas son Las Mañanas de la X con Andrés Salazar al aire y aquí está U2 con One. Is it getting better? the same? Will it make it easy? Oops, I did it again en Mañanas de la X 103.9 FM con Andrés Salazar, presentador de La Nevera Sonora, antiguo compañero aquí de Las Mañanas en la X 103.9. Papito, ¿ya oyó lo nuevo de Tyler, the Creator? Sí. ¿Te gustó? Está raro, pero ¿cómo es él? A ver, es Tyler, the Creator. Sí. Tengo una pregunta. Cuando usted dice que un tipo como Tyler, the Creator, está raro, saca un disco raro, ¿raro con relación a qué? Porque en realidad a mí me parece que Cromacopia es más raro que este disco, nuevo, que Don't Tap the Glass. Sí, lo que pasa es que, a ver, cuando uno, hablando subjetivamente, le gusta el sonido clásico del hip hop y el boom bap y el rap como tradicional, este tipo de personajes que empiezan a hacer cosas diferentes, pues claro, lo sacan a uno de su zona de confort, pero sí, Cromacopia sí es mucho más raro que este. Quisiera ver un show de esos en vivo para ver cómo suena un disco de estos en un escenario. ¿Lo ve en Stereo Picnic 2026? No. ¿En serio no lo ve ahí? Yo lo veo ¿solo? Solito, pues ojalá. Ojalá. Pero me gusta. Es uno de mis artistas favoritos de la actualidad, sobre todo porque va siempre hacia donde quiere ir. Claro. ¿No? Porque tiene un carácter creativo y artístico y porque no le da miedito. A mí lo que me sorprende de Tyler, the Creator, es lo versátil que es. Me parece increíble, todo lo hace bien. Sí. Todo lo hace bien. Sí. Si los quiere, beats los hace bien. No. Canta bien. Canta muy rapea bien, escribe bien. Es como, ¿qué no hace bien Tyler, the Creator? Sí, eso sí. Y además debe tener, claro, alguna cosa mental debe tener, porque no es de estos geniecillos musicales que son frenéticos. No, y además de eso, misteriosos, mire. Misteriosos, místicos. En Inglaterra, en Londres, en Carnaby Street, donde está. Carnaby Street es un distrito cultural así parecido al Wynwood o a San Felipe, es que se llama. Sí. Acá tenía una tienda, un pop-up store. Sí, la moda del tipo, la ropa que está haciendo ese tipo, increíble. Es ícono está haciendo de la moda. Una ropa tremenda. Bueno, se viste, tiene dad shoes y tiene todo eso, ropa de papá. ¿Cositas nuevas que esté oyendo usted por estos días, Andrés? Bueno, pues cosas nuevas, recientes. Tengo que decir la verdad, he estado muy... ¿local? Absorbido por el trabajo, debo decirlo. Ay, mira. O sea, no le ha quedado tiempo de oír. De sentarme discos, como antes, que como que estaba con ese radar prendido a toda hora y decía, bueno, mucha ver qué está pasando, cómo están los listados, quién es el nombre nuevo, también conversaciones con ustedes. Ahora es. Me ha quedado muy poco tiempo para eso. Me ha quedado muy poco tiempo para escuchar nueva música y cada vez es más difícil nueva música, como prestarle atención nueva es música. Es complicado, ¿no? Eso es mucha. ¿Te gustó la nueva de Tame Impala? Me gustó la nueva de Tame Impala porque es, ¿no?, electrónica. Y arriba, estable. Se va hauserito duro. Me gustó. Ojalá me gustó. El álbum sea así. ¿Qué está pasando con, por ejemplo, con Benson Boone, con Morgan Wallen y todo eso? Que claro, a comienzos de este año hablábamos y finales del pasado, pues estaban en la cúspide. ¿Sí, se mantienen o ya están pasando nombres nuevos? Yo creo que desaparecen un poco, han desaparecido un poco del radar. Siguen estando vigentes con las canciones que los han hecho muy populares, por lo menos en otros territorios distintos. Ajá. A los Estados Unidos. Benson Boone acá con Mystical Magical y con Que sacó Beautiful álbum Thing. Nuevo y no le fue bien. No le fue bien. Ah, Benson Boone. Criticaron mucho su álbum. El disco. Dijeron sí. Que muy malo, que muy regular. Entonces, sí, sentimos que está un poco estancado el fenómeno de los grandes artistas, sobre todo como de estos artistas que hacen, que estallan. Sí, que explotan. Y a cambio de eso, pues hay otros fenómenos pequeños como el fenómeno de Tyler, the Creator, como el fenómeno del regreso de Clips al mundo de la música después de 16 años, lo de Tame Impala también, que es pequeñito, que no es, es decir... Pequeñito no en el sentido de la estética o del arte, sino pequeño como en términos de públicos, de accesos. Uh-huh. Da la impresión de que todo el mundo está como consumiendo sus cosas aparte. Como que ya no consumimos todos la misma cosa por más que intentemos, ¿no? Ahora lo que se viene de Taylor Swift. Claro, se viene otra vez otra nueva era. Yo he estado más pegado a lo latino o a lo español o a lo hispano. Sí, ¿no? Sí, que anda oyendo, que anda. Vivitrix, Rusowski, que también estoy tratando y terminando de entender. ¿Y qué tal? Pues es que me gustan canciones, porque de la nada hace una canción muy chévere, muy flamenquita, y después se va para el otro lado y yo no entiendo, porque claro, hoy en día pues el consumo de música es mucho más cerrado y es mucho más, no son discos, no son conceptos totales. Jude The Line, bueno, un montón de gente que está haciendo cosas desde lo... Desde ok, chévere eso de Jude The Line. Sí. ¿Qué es? Buenísimo, esa chica. Eso lo produjo María Elisa. Ajá, María Elisa Yerbe. Es haz de cuenta que es... No, es que no me gusta hacer esas comparaciones, pero... Pero Paguía sirve, funciona. Como una Rosalía sí. Más alternativa, de repente hace una música... Hace joropo, pues. Ah, ok, ya. O mejor dicho, entiendo. Le mete instrumentos como el arpa. Ah, bien, ya. Como que se atreve a explorar mucho más. Bueno, último concierto al que fuiste. Último concierto al que fui, Fuerza Régida. ¿Cómo le fue? Bien, buenísimo, tremendo. Quería meterme en un concierto de corrido tumbado, ver. ¿Y qué tal? Y entender por... No, pues es euforia colectiva. ¿Entendiste completamente? Entendí completamente, sí, claro. Qué es lo que pasa ahí. Y todas las canciones, todas. Había una canción que no cantaran. Qué increíble. Es un público muy... ¿Público joven? Público joven y de varias clases sociales y de varias líneas de pensamiento y de varias maneras de expresarse. Próximo concierto. Próximo concierto, no sé si va a ir a Molotov mañana, puede ser. Ah, mañana. Mira. ¿Dónde es? En la arena, creo. Sí, mira, sí. Toca mirar. Ah, bueno. Bien. Está muy bien. ¿Cómo ves los 3 días de picnic? Maravilloso, pues lo habíamos pedido el año pasado, es innecesario, es necio. Tanto para los asistentes como para uno que va a trabajar, de verdad uno lo agradece. Sí, es cierto. Y pues también uno entiende que cubrir 4 días, lograr armar un lineup atractivo, que lleve gente, pues es complicado. Por más de que seas el monstruo más grande de promotoría y conciertos y festivales, es difícil hoy en día. Así que 3 está maravilloso. ¿Cómo está el tema de conciertos? ¿Bien, mal, regular? ¿Cómo lo ve? Está bien en la oferta, ¿no? Está bien. Todas las semanas están pasando cosas, desde lo micro a lo macro. Pero, de todas maneras, y como también lo hemos dicho, es una burbuja que cada vez crece más y es mucho más difícil llenar, es mucho más difícil lograr aforar lugares. Es que hay muchos. Y eso empieza a subir precios, entonces la gente ya empieza a criticar los precios, pero no entienden todo lo que hay detrás, entonces se quedan por fuera muchos artistas que podrían venir, ¿no? No hay escenarios medianos, claro, hay escenarios gigantes, ¿no? Y cada vez más, como el Vive Claro. O hay escenarios muy chiquitos y eso hace que para un artista que tenga un aforo mediano le toque llenar un escenario más grande y las boletas sean más caras y la gente no pueda comprarlas o se endeude. Pero cada vez están pasando más y más cosas. Oígame, hablemos de su relación ahí laboral con El Enemigo. ¿Cómo comenzó? El Enemigo es uno de los críticos de música local más importantes del país. Tiene un canal en YouTube muy reconocido y muy importante. Cuénteme un poco cómo llega a conectar con El Enemigo y cómo esa conexión con El Enemigo se vuelve un trabajo conjunto que pasa de lo digital a televisión. Pues El Enemigo, Juan Antonio, porque El Enemigo son varios, Juan Antonio siempre... Es Juan Antonio Carulla y están trabajando también con Santiago Zambrano, ¿no? Santiago Zambrano. Yo creo que el tipo que más sabe de hip hop en Colombia, ¿no? De acuerdo, estamos de acuerdo, tiene un libro, 2 libros tremendos sobre rap, pero sí, siempre había sido un referente para uno que está en esto, que anda pillando cosas de gente pila, y dentro de la nueva generación está él, lleva 10 años investigando la música colombiana y alternativa. Ya empezó a abrir un poco más sus horizontes, pero cuando me entregan el proyecto me dicen necesita un investigador y que escriba libretos. De inmediato pensé en él porque sí necesitaba alguien que tuviera un bagaje, un backup de la historia de la música reciente en Colombia, por lo menos del 2015 al 2025. Y él, si no es la persona que más lo ha hecho junto con su grupo, pues es la persona y definitivamente es un seguro. Es tener un seguro al lado de uno para echar a andar un proyecto como estos. Le gustó la idea. Como toda persona joven, muy joven, me perdonan, muy desordenado. Pero en el tema de los papeles, casi no podemos contratarlo. No tenía libreta. Confirmo. Saquen la libreta, pelados. Saquen la libreta militar. No tenía libreta militar. Así, el enemigo. No, y el proceso, pues, es muy engorroso en este tipo de contrataciones. Lleva tiempo. Entonces, ya llegó un momento en donde me llamé y me dijo, me le rindo. Ya no puedo más porque le devolvían papeles. Volvían a decir, se vencían los papeles. Le dije, vea, por favor, le pido que tenga paciencia. Este es el lado feo de la historia, pero vamos a hacer cosas chéveres. Por favor, saque la libreta, haga lo que tengan que hacer. Y ya, entonces el enemigo chévere, no, también pedían mucha experiencia, ¿no? Y el enemigo, por más de que llevara 10 años, como no es una SAS, no está certificado. Le dije, no, convierta esa vaina en una SAS. No puedo creerlo. Convierta esa vaina en una... No se lo puedo creer. Sí, y claro, no puedo creer que Juan Antonio Carulla, el enemigo, no fuera una empresa. Exacto. No, y hasta hace poco lograron convertirla en una SAS y ya. Imagínense esa vaina. Ciertas cosas, pero ante los abogados el papel es el papel, ¿no? Claro, claro, sea, obvio. Usted lleve 20 años siendo la cosa musical, si usted no certifica, no sirve nada. Está en la nube, en el cielo. Es recomendación, ¿no? Si usted tiene un proyecto así de grande durante tiempo, regístrelo. Y también, si usted es organizado y no quiere tener problemas en el futuro, guarde una carpetica en su computador que diga certificados. Papeles. Papeles. Papeles, ya. Papeles, ahí está todo. Copias De todo. Laborales, exámenes médicos, diplomas, todo tengan una carpeta. De verdad que se facilita mucho la vida. ¿Cómo curan el programa? Nos sentamos en un comité editorial, entre esos está el enemigo, y miramos un poco qué está pasando a nivel coyuntura. Se viene Hip Hop al Parque, bueno, hagamos un especial de hip hop, qué está pasando hoy en varios frentes, artístico, qué está pasando con los públicos, qué está pasando con escenarios. Hay escenarios, no hay escenarios, y empiezan ahí como a suceder discusiones. También intereses como colectivos del canal, ¿no? Y de llegarle a varias audiencias. Vamos a tener un especial de la música en los libros, entonces, bueno... ¡Ah! Llamar a escritores que hayan escrito libros sobre música. Mira, y también él escribió uno, te lo presento, Alejandro, sí, claro, Marín. Dua Lipa lo leyó. Exacto. Lleva tres veces repetido. ¿Y el segundo para cuándo? Yo creo que si Dios quiere nos da salud, en la próxima feria del libro tendremos un nuevo libro. Este año que viene. Sí, Dios mediante. Bueno, Dios proveerá. Ya hablamos. Dios proveerá. Como diría la burrita burrona. Sí. Usted sigue hablando de la burrita. No, burrona. Es la primera vez. No, ahorita estoy. Ahorita. Me ve y se acuerda de la burrita. Sí. Ahorita estoy en modo huescol. Imagínate qué grandes batallas decide emprender. Unas facetas. Comencé mi etapa de niño rata. Soy cucho rata. Chavo rojo rata. Y nos mostró el asado y dio la vuelta. Y que las españolas. Y que cómo se ríe el otro que se llama Chippy. El Chanti. Chanti. Y estuvo. Y casi le dieron sus manos a papos. Lo cascaron. Sí. Muy malo boxeando ese man. Ese muy fetiche, esa inclinación de los streamers por boxear, ¿qué? Exacto. Porque son personas muy débiles. Tiene mucho sentido. Es en serio, entonces quieren mostrar su masculinidad. ¿Tú crees? Dándose sopapos. Pero no, yo creo que es simplemente una copia del modelo Ibai. De Jake Paul. Ah, pensé que de Ibai. No, Ibai, lo que pasa es que a Jake Paul le fue muy bien y a Logan Paul. A Logan y a Jake Paul les fue muy bien volviéndose boxeadores. O sea, claro. Terminaron volviéndose boxeadores. No, Mike Tyson, claro. Peleando contra Mike Tyson y todo. Entonces han repetido, cogieron la fórmula y la volvieron latina. Pero ¿no? una cosa es Jake Paul y otra lo que cosa pasa es que lo que pasa es que... Westcol. Sí, lo de Westcol. Sí. Westcol. No, es que el tema es ese. Westcol. Randy Westcol. Westcol no. Dandy. O sea, es muy Westcol. Flojo para pelear. Muy flojo. O sea, sí. El hombre entrenó y todo, pero no, se le nota. Sí, la flojera, se le nota la flojera. Ay, pero sí, estoy en modo Westcol. Imagínate. Para que sepa. Bueno, qué horrible. Está viendo los streamers. Estoy viendo los streams. 4 horas estuvo ahí. Este fin de semana estuve viendo por lo menos unas 7-8 horas. Qué horrible el lugar. Absorbido. Completamente poseído por... Lo bueno es que él nunca hace como nada mediocre. Mi esposa se mete ahí. Mi esposa hacía mucho rato no sentía tanta vergüenza. Y la entendemos. Y ha habido momentos para sentirlo. Uy, qué gran canción, muchachos. Esto lo pidieron por TikTok en las mañanas de la X con Andrés Salazar, el nuevo director de La Nevera Sonora en Canal Capital. Aquí está Crowded House. Esto es Don't Dream. It's over. tipjobscolombia.com y empieza tu camino con el Top Team. Esto es Tipi. Bueno, pues Andrés Salazar se dio una vueltica por aquí, está en La Nevera Sonora de Canal Capital. Este programa sale al aire ¿cuándo? Miércoles 7 de la noche, repetición domingos 8 de la noche. Estamos también entendiendo comportamiento de audiencias, entonces vamos a ver si en un futuro lo bajamos más porque competimos con noticieros y realities, pero ha sido muy apasionante lograr entender un poco las lecturas reales de la gente en televisión, así que ahí estamos para que nos vean, y en redes sociales también se está montando el episodio. Ok, papito, se le quiere, gracias por venir. Los quiero, gracias, los extraño. Le queremos. Los quiero a ustedes también, oyentes, y bueno, pues ahí nos veremos. La Nevera Sonora con Andrés Salazar en Canal Capital, miércoles 7 de la noche. No se lo pierdan, esta la pidió Dana por TikTok. Never Tear Us Apart, in excess. Don't ask. .com. Llegaron saltando, llegaron. Mírenlos abajo en el piso, miren todos ahí están. Ay, mira. ¿Cómo estás? Bien. Qué dicha. ¿Por qué llegaron todos hablando? Vi que llegaron a preguntarle a Dayan un montón de cosas de gramática. Sí, es que tienen confusiones lingüísticas. Les pasa en ese momento, ese estado de crecimiento en el que están. Pues no les hemos echado todavía agua a medianoche. Es verdad. Entonces, están todavía chiquitos. Querían saber sobre el deque. Sí, veo que estoy fuera de cuadro en el live. ¿Por dónde me organizo? Tienes que acá, a ver. Más para el lado de... Eso, como más, por acá. Arrímese otro poquito, si quieres tú arrímate aquí a mi lado, Camila. Eso. Linda. No, ya, yo creo que ahí, ven ¿cierto? Aquí conmigo, yo creo que por ahí. De Dios. Ahí ya estamos. Eso. Muy bien. Pues para acompañarlos en el live también. Claro. Qué vergüenza con la respetable. Y porque en el libro Palestina que estoy leyendo me encontré en base A. Y yo, ¡oh! Ajá. Porque supuestamente está mal. Sí. Y se dice con base en. Claro. Entonces estuve investigando. ¿Y? Y no es que esté mal el en base A. Porque no hay una regla que te diga, no utilice nunca esto porque usted como error con H. No. Uh-huh. Solo que lo recomienda la Real Academia. Entonces yo dije que me sentí decepcionada, pero después dije no. Y ahí es donde estábamos teniendo nuestra conversación, porque a mí sí me aparece lo contrario a lo que le apareció a ella. Sí. Porque a mí me dice que la expresión en base a es considerada incorrecta por la RAE. Sí, sí. Que lo que pasa es que se ha popularizado y se ha vuelto muy común como expresión popular. Ajá. Entonces termina siendo aceptada, llamémoslo de manera ilegal, por ponerlo así. Se populariza. Y es lo que ha pasado últimamente con muchas expresiones que han salido, por ejemplo, de internet y cosas y palabras inventadas, que en últimas la misma RAE termina aceptándolas. Porque, pues, ¿cómo vamos a luchar contra la corriente de millones de personas que están usando cierto término y lo han adaptado a sus vidas? Les toca dar el brazo a torcer en última, ¿no? Es complicado. Sí. Es un debate complicado. Como la tilde de solo, la primera tilde. Ajá. Que mucha gente se negó a quitarla y la sigue usando. Y la RAE ha dicho, no, ya no tienen que ponerla. No, yo quiero seguir usándola. Claro. Okay. ¿Qué pasan con la ortografía? Pero es fascinante eso. Fascinante también la pelea entre Jack White y la Casa Blanca. Pensé que iba a pasar desapercibida, inadvertida. Y en realidad se complicó y se puso más seria y más interesante de lo que pensé que iba a ser. Ayer cuando lo mencionaste en el plan, dije, meh, me parece una, sigamos una tontería. Sí. Pero ya en la tarde vi la respuesta de White a la respuesta de la Casa Blanca, ¿no? Ya respondió. Es que él había dicho, cuando salieron las imágenes de Trump, que la decoración en estos momentos de la Casa Blanca, de la oficina, era vulgar, dorada y llamativa, que parecía un camerino de lucha libre. Entonces, pues la Casa Blanca respondió: Jack White es un perdedor que publica tonterías en las redes sociales. Increíble, ¿no? ¿Cómo responde? La Casa Blanca contestando. La Casa Blanca es una absoluta vergüenza en este momento. Entonces, o sea, no es que no haya tenido sus momentos históricamente, pero es que esto sí es un circo muy frente, payaso exacto, hoy en día. Porque mira, pasó con South Park. ¿Sabes? Con estas cosas del entretenimiento, de la cultura pop, de Jack White es un perdedor que publica tonterías en las redes sociales porque claramente tiene mucho tiempo libre debido a su carrera estancada. Es evidente que se está haciendo pasar por un verdadero artista porque no aprecia y francamente no respeta el esplendor y la importancia de la oficina oval. ¿Eso lo dijo el que se la pasa en un campo de golf? Se llama Steve Chung, ya, que es el director de comunicaciones de la Casa Blanca. Sí. Okay. Ay, Dios mío. Y Jack White respondió en Instagram, bueno, pues está bien, dijo... La respuesta es poderosa. La publicación dice en parte disfrazado de artista real, gracias por darme mi grabado de lápida. Bueno, esta es mi opinión, Trump se está haciendo pasar por un ser humano. No, la respuesta de White es... Es que el destruyó grande, grande, larga, grande. Sí, el hombre dice... No intentemos ocultar el hecho de que tenemos un gobierno fascista. Uh-huh. Y me pareció, por eso me llamó tanto la atención, porque dije... El fascismo nos está... El fascismo está respirándonos en la nuca, Marci. Sí, crecí creyendo en lo del fascismo y la Segunda Guerra Mundial, viéndolo. Exacto, desde exacto. Ahí, desde ese marco, respondió con una foto de Trump con unos zapatos dorados. Sí. Y todo, y el merchandising y todo el rollo. Dice, me educaron para creer que derrotamos al fascismo en la Segunda Guerra Mundial y que nunca volveríamos a permitirlo en el mundo. No siempre afirmo públicamente mis opiniones políticas y como cualquiera no siempre conozco todos los hechos. Pero cuando se trata de este hombre y esta administración, no voy a ser como una de las minorías silenciosas de la Alemania de 1930. Este hombre es un peligro no solo para los Estados Unidos, sino para todo el mundo, y eso no es una exageración. Está desmantelando la democracia y poniendo en peligro el planeta día a día. Y nosotros, todos, lo sé, bueno, aquí está, algo me pasó aquí con la traducción. Anunciar que no debe hacer críticas al presidente o que debemos apoyar al presidente, correcto o incorrecto, no solo es antipatriótico y servil, sino que es moralmente traición al público estadounidense. Frases de Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Esto lo pidieron por TikTok hace un rato. Es del 1459 de Sugar Ray. Se llama Someday. Sunday de Sugar Ray en la X103.9. Hoy, Uribe DJ, estamos hablando de parejas que nos gustaría volver a ver juntas. Ok. El amor, pero el parejas amor. Reales, como Ben Affleck y Jennifer Cosita. Garner. Ella. Jennifer Garner. Ay, es que ya están lindas. A mí me gusta, a mí siempre me gustó la pareja de Brad Pitt y Jennifer Aniston. Es la ganadora. ¿Ah, sí? Sí. Va a ganar, vea, sí. Estamos todos muy de acuerdo con Branifer. Sí. Branifer. Sí, sí, sí. Igual que Johnny Depp y Winona. Sí. También era una Winona. Ellos dos estaban hechos para estar. Pero ¿será? Yo creo que los dos están muy chiflados. Por eso. ¿Ah? Exactamente. Pero es que ella es un choque muy grande. Ahí estaban los dos perfectos. Porque, bueno, la otra de Johnny Depp sí que fue complicada. Ah, ¿no? Y no se parecía a él, ¿ves? No. En cambio, Johnny y... Sí. Sí, pero bueno. Okay. Johnny Depp, a Johnny Depp le están ofreciendo un platal por volver a Piratas, ¿no? Sí, pero un platal ridículo. Y eso fue Disney. Lo que él dijo, que si le daban muy buena plata volvía. Sí, el man dijo, a mí consígneme aquí por Nequi. Personas claras, por el breve. Sí, sí. Esta es mi llave ya para que me consigne. Consígname bueno. Llave. Melissa dice, ajá. Andrew Garfield y Emma Stone. Sí, ay, eran chéveres. Bueno. Sí. sí, sí, eran chéveres. Pero la dejó verdad. Morir en Spider-Man, entonces... No lo juzgues porque eso le costó a él, fue le duro, dolió. Fue duro, le Andrés dolió. Cárdenas dice, Selena y Justin Bieber, no, no, ya pasamos por ahí, ya. No, no, o sea, eso no. Sí nunca funcionó, no. Eso sí nunca... Además, Selena está feliz con Benny, sí, está no. bien así. Sí, Susi dice Chris Martin y Gwyneth Paltrow. Ah. Ellos a mí me gustaban también, yo no sí. sé. Pero tuvieron una hija a la que le pusieron Apple. Apple, manzana. Claro. A mí es que Gwyneth nunca me ha ¿Por qué? Dado... ¿Buena espina? ¿Buenas vibras? Sí, buenas vibras. Oh. Sí, no. Ella de pronto con... si le compro la velita esa que no, huele raro. A comprar, sí, pronto por ahí. De pronto empiezo a entenderla un poco. y lo me acerco ahí. Más a ella con su esencia. Y lo entiendes a su ellos. Esencia. Felipe Calderón dice, me van a matar, pero Britney y Justin Timberlake, no. ¿En serio? Amigo. No, Britney no. y el Justy. No. No, no y sí él está enterrado. Y yo creo que él dirá... su exnovia y él, no, no hablemos de eso. Oye, qué quemada la que se ha pegado Justin, ¿no? ¿Cómo está de quemado? ¿Timberlake? ¿Tú crees? Uf, mucho, ¿será? Mucho, mucho, mucho. Pero esos conciertos son chéveres. No, son increíbles. Es que les no, yo enfermo. No digo nada, no, pero está muy quemado ante la opinión pública. Como está, pero... el man de Maroon 5. Como, pero eso venía a la quemada sí, porque que... se estaba portando muy mal en su gira. Llegaba tarde, por todo, no, no por todo, absolutamente todo. O sea, Justin, a Justin lo arrestan uh-huh. y hasta está ahí, en todas partes. Justin sí. medio dice algo en una tarima, está en todas partes. Y todo es negativo, todo, todo. Sí, todo. Hay una oleada de odio hacia Timberlake increíble. Que comenzó con, es con un... The Woman in Me, el sí. libro de Britney. Así fue. Sí. Es que Britney sí, lo enterró. Lo canceló. Pero, por ejemplo, lo último que pasó del concierto que le dieron pata, que porque entonces que yo pago $300 para ir a ver a Justin Timberlake y el que canto soy yo, está más descontextualizado que un berraco. Que el porque man tiene live. El man pone el, en un fragmento del concierto a cantar a la gente y se pegaron de ese fragmento para decir que el man no cantaba y es mentira. Sí, no, el, más allá de que sea mentira o verdad, lo que me sorprende del volvemos al asunto de los discursos digitales, es la forma como no importa que no sea cierto. Pero la gente lo cree. La gente decide creer una cosa y, ya. Y así le muestres que no es cierto, como sí. es lo que dice Uribe de Justin, que entonces empieza a circular una frasecita, un inception, empieza a circular una frasecita, este no canta en vivo, este no canta en vivo, este no canta en vivo. Y se vuelve una oleada, pero todo, absolutamente todo, en los últimos 6 o 7 meses de la carrera de Justin Timberlake ha sido negativo. No hay pobre. Nada positivo, pues, nada. Y el hecho de que se haya conocido lo de su enfermedad no baja un poquito nada, el sentimiento. Nada. Como entender que él sí, estaba no pasó mal. Nada. Además, porque bueno, partamos de la base de que no es una enfermedad mortal. Terminal. Ni nada por el estilo. O sea, no pero es. Pero él intentó no cumplir es algo sus fechas, así enfermito, maluco. No, eso puede ser un. O sea, muchas cosas maluco, pueden Gloria. Ser. Pero no, es que yo siento que él intentó cumplir. Al contrario, yo digo, bueno, es que él me cae bien. A mí me pasa mí también, como claro. con Will Smith. No, yo te entiendo, a mí me cae bien también. Y yo siento que, aunque no. Meto la mano al fuego diciendo que no haya hecho cosas incorrectas en su vida alguna. Pues me que parece hizo que varias, me hizo parece varias. Que le están sí y no. O sea, un momento acumulado, está pagando el acumulado. Hablas de eso, ¿no? Que uno sí, tiene que pagar. Aunque bueno. ahora yo te digo. Señor. O sea, bueno, no sé. Es que yo no me voy a meter en el tema Britney y Justin porque eso es de amores y odios y eso es un mejor culto, no. eso es un culto exacto. ya. De acuerdo, entonces, de acuerdo. Entonces, es como entonces, la familia no, pero. Pero creo que no es tanto como el palo que le han dado que se merezca, tampoco, no creo. Sí, no, es definitivamente injusto. Es injusto, sí, pero, sí, sí. pero pasa, y sigue pasando, y sigue pasando. Y uno dice, qué raro esto, qué extraño que... Igual si quiere volver, que vuelva. Bueno, la gente en TikTok está opinando, Mark y J-Lo. Marc Anthony. Ay, a mí me encantan. Cuando ellos hicieron la de Héctor Lavoe, ¡ay, qué gran pareja! A mí me encantó esa película. No. Y ellos eran pareja ahí en ese momento. A mí se me hace que todo el mundo le huya a J-Lo. Exacto. Yo creo que J-Lo debe ser muy jodida. Ajá. ¿Cierto? Pues, ¿tú no te acuerdas de esos memes que salieron de Ben Affleck? Se veía desesperado. Demacrado. Sí. Y cuando se junta con Jennifer, su ex sonríe. Hay vida en él. Sí, sí. Sí, no. Esa pareja definitivamente no. Por ahí vieron en estos días a Shakira con De La Rúa, ¿no? Ah, estaban hablando de eso. Son amigos. Más opiniones en TikTok están diciendo que Rosalía y Rauw Alejandro. ¡No! Ay, a mí me gusta. Él no, porque le puso cachos. No tengo ni idea, esos dos. Pero eso siempre ha sido todo. Él no puso raro. Cachos, él no puso cachos. Dicen que ella, dicen que. Menos. Fue ella la que lo hizo. ¿Con el de Bear? No, con Schaefer, con Hunter Schaefer. Sí. Uy, pero es que qué tremendo. Que fue para el otro lado. Okay. Pero no, yo. El lado oscuro. Le dijo a la revista él. Bien oscuro, sí. Yo caería en ese lado. Es espectacular. Es que ella es demasiado. Increíble, ¿no? Pero es que también uno que le haría falta que se de Rauw Alejandro que le tocara uno buscar en otro lado. Porque Rauw Alejandro. ¿Qué? Baila. Raulito. Se tira al piso. Se mueve muy bien. Camila, ¿qué estás viendo? Yo lo veo a él muy bien. Volteó el Rauw Alejandro. Yo a él lo veo bien en todas sus formas. Sofía Vergara y Joe Manganiello. Sí, era una pareja chévere. Eran bellos. Cuando terminaron, me pareció muy, muy triste. Porque yo lo sentía por hijos, ¿no? Muy enamorado. Sí, porque era porque él quería tener hijos y ella no. Digo, no, mi hijo. Yo ya pasé por ahí. Ya, bella es. Ya mi hijo tiene tu edad. Yo me pongo a pensar en él, en su hijo, llevando a sus amiguitos a la casa, siempre. Le presento a mi mamá y todos los niños, los amiguitos así. Hola, sí. Señora. Sí, Stacy's Mom. Literal, como Stacy's Mom, la canción de... Es, justamente. Sebastián Yatra y Tini. No. Tini también estuvo con... Tini no estuvo con esta rapera rarísima que me John encanta. Mico. ¡Ella! Pero ahorita está con De Paul. Tini está con el futbolista. Con Rodrigo De Paul. Sí. Se van a casar, dicen. Ella es guapa. Sí, claro. Enterada. Uh-huh. Cristian Nodal y Cazzu. No, porque ese sí, mira, lo puedo ya detestar. Se pusieron muy reggaetoneros en ese chat de TikTok. Que conste que son nuestros oyentes. Sí, seguro están conectados. ¿Dónde además, es? Cazzu, no, yo creo que llega mucha gente que ni idea. Sí. Hay gente, pero le interesó la pregunta. Por ejemplo, había alguien que estaba diciendo, ay, esa pelada con ese saco de cuadros se ve tan chévere. Claro. Hola, ya. Vi que Dolores, que me mira, me parecía Dolores de... Que parece Dolores de Cranberries. Es que la chica del saco de cuadros se parece a Dolores. Ya uno sabe que el algoritmo está empujando hacia las profundidades. Diana O'Riordan. Persona que no me conoces, pero ves a Dolores en mí, gracias. Uy, una gran pareja que estamos dejando por fuera. ¿Quién? A ver. Dice el señor Castle. Casto. Dice Mac Miller y Ariana Grande. Era una bonita pareja. Era una pareja muy linda. Claro. Ya me acuerdo, qué dolor. Sí, recuerdo. Pues claro, todos. ella sí. Dice en Thank You Next, ella le da gracias. Sí. Ay, ya me acordé de ese dolor. Y él la alcanzó a llamar varias veces antes. Ay, calle, eso sí. Sí, eso fue. Esa fue una gran pareja. Sí, eso estuvo bien. La canción de Tusa de Mac Miller. Esa, no, es que por eso te digo qué dolor. Ay, no. Vamos a tocar. Está la canción sobre su ruptura de Ariana. Está la canción donde él le dedica. Esto fue unos meses después de que Ariana le dijera Thank you, next. Bye bye, Malcolm. Ella tiene una canción con Goodbye, ¿no? Algo así, Nick. Bueno. Ahorita ponemos la que ella le dedicó a él, pero okay. Esta es la que él le dedicó a ella. Está dedicada, entre otras personas mencionadas en la letra, a Malcolm, más conocido como Mac Miller. Dice, He was an angel, dice Ariana Grande. Thank you, sí. Next. En mañana, 103.9 FM, Kate Beckinsale y Michael Sheen. Tim Burton y Helena Bonham Carter. Ellos eran para siempre. Eso, yo no entiendo por qué. Esos estaban hechos para encontrarse y estar por siempre en su oscuridad. Ahora te digo, cierto. Él está contento en estos momentos porque él está con Mónica Bellucci. ¿Quién? Tim Burton es su pareja actual. No te lo puedo creer. Hay esperanza en el mundo. No puede ser semejante mujerón, ¿no? Él debe ser divertido. Hay esperanza para los feos amigos. Estamos... Muy bien. Se dio a conocer la relación hace poco, en el 2023. Sí, se puede. Está fresquito. No, sí. Mónica Pero no Bellucci. Me cuadran ellos. No, lo siento. No, sí, no importa que no cuadren. Mónica Bellucci, Mónica Bellucci es un I love you. Es un I love you. No, ella es... Wow. Bebé del amor. Se ven fantásticos. Total. Está bien. Ella también. Está muy, muy bien. Muy, muy bien. Yo apoyo esa relación. La apoyo 100%. ¡Vamos, claro. Tim Burton! Ahora, ¡vamos! Tú ves a Tim Burton desde que está con ella y es solo felicidad. Tú le ves las entrevistas. Pero ¿cómo no? ¿Cómo sí, no? Semejante y hace chistes y se ríe. Y es No, se ven bellos, Cami, mira. Se ven eso bonitos. Sí, lo único que le pido... Sí. Pero ¿vieron cómo se volvió ella? Se volvió Tim Burton, se volvió oscura. Ah, bueno, me parece bien porque para allá iba. Lo que no le perdonaría a Bellucci es que le quitara la oscuridad a Tim Burton. Sí, no, al contrario, ella entró. Entonces, ella si ella entró a la oscuridad, fantástico. Sí, ella entró. Maravilloso. Dicen que la plata lo puede todo. Sí. ¿La plata de quién? ¿La de Bellucci o la de Burton? Pues porque los la dos? Final... Yo creo que los dos deben tener billetico. Yo creo que está muy a la par. Sí, no es que ella esté con un... Si la plata lo pudiera todo, Tim Burton sería lindo. Sí, hasta así. Pero él es lindo. No, físicamente me refiero. Él no quiere hacer nada. Él no quiere arreglarse los dientes de adelante. Él no quiere peinarse ni bañarse. No, yo no, sé estás, que... No, él no quiere. Yo defiendo a Tim Burton. Por voluntad. No, te voy a decir una cosa. El oscurantismo se baña también. No, yo creo que Bellucci no se acercaría a alguien que huela feo. No, sí. Es cierto. No. Margarita Rosa de Francisco y Carlos Vives. Sí, claro, ahora siempre. Entiendo por qué ella fue Dolores en Beetlejuice. Claro. Claro, ya ahora todo tiene sentido. Y Dolores divina. Ahora, qué gran pareja fue la Mencha, la niña Mencha. La niña Mencha. Yo me acuerdo la señora Mencha. Yo me acuerdo que el Happy Lora, una vez Margarita Rosa, cuando presentaba noticias, por ¿tú te favor, acuerdas? Sí, claro. Que ella presentaba, creo que era el noticiero, creo que era 24 horas, sí, que fue señor. Presentadora de 24 horas. Y la conectaron con, en vivo y en directo, esto, sí, vía microondas con el Happy Lora. Que cuando se había ganado el creo que fue ¿qué? El pluma, él era peso pluma. Él era el verdadero peso pluma y esa época Margarita Rosa haciendo... llega y le dice, dice, bueno, estamos en comunicación con el nuevo campeón de peso pluma, Miguel, el Happy Lora, desde, ¿de dónde era él? De Córdoba, de Cereté, de un, algo yo no me acuerdo así, de dónde donde era. ChatGPT, que ya no. y le dice, felicitaciones, Happy Lora, y le contesta el Happy Lora, y dice, gracias, niña Mencha. Fantástico. Sí. Y una niña Mencha. Y Margarita se reía no, en las fantástica. Noticias. Muy, muy divertido, la niña Mencha. Con Carlos Vives era una gran pareja, aunque esa pareja de él es bonita, Claudia, ¿no? No, por Dios, Claudia pues ese es todo. Carlos Vives y Claudia Elena, eso es irreemplazable. Irreemplazable. Gigi Hadid y Zayn Malik. Sí, okay. Uy, qué rico Zayn. A mí me parecían muy lindos, pero luego fue como muy turbio todo, ¿no? Como que Zayn no terminó salió siendo, mal. Sí. ¿Cuál era la que estuvo con The Weeknd? Bella Hadid, sí. ¿Cierto? Ay, pobrecita. ¿Fue Gigi o fue Gigi? Es que yo las confundo. No, fue Bella, que esa fue su dolor, porque luego The Weeknd estuvo con Selena y Bella era atrás de ella en una forma tóxica y bueno. Pero Bella está ahorita con un actor famoso, ¿no? Debe estar, pues, semejante mujerón. Señorita. También. Sí, qué gran pero canción. No recuerdo con quién. Sí, no estoy tan adecuado para el chisme hoy como ustedes. No está lo bien están. Nosotros acá porque pues es que es actualidad. Sí, es actualidad. Es actualidad panamericana. Actualidad internacional. Exacto. En Mañanas de la X. Muy faranduleros nosotros, dice Jennifer Chaparro en sí, el chat de... Sí, de vez en cuando, amigo. Hoy estamos. Oye, pues es viernes, ¿no? No es viernes. Es jueves, ya con casi. Ganas. Por favor, no digan juernes. Porfa. Ya. Hoy es jueves. ya alguien apareció ahí. Sí, ya dijo. Ni jueves ni... Mira, desde el amor te pedí. De semana. María Sánchez en TikTok dice que Gigi Hadid está con Bradley Cooper, Uribe ah, DJ. Ah, pero no, pero yo decía ah, no, era Bella, Bella, Bella. Bella. Bella, que es la otra, yo. La menorcita. la hija de Doña Gloria. Dicen que se acaba de comprometer. Con un vaquero de familia latina. De eso sí saben, ¿no? Ay, de eso sí sabemos. Ah, sí, sí, ay, sí, el chisme siempre, ¿no? Prioridades. Nos unió como mundo con lo de Coldplay. Sí. Pangea, Adam Buñuelos se llama. ¿Es en serio? Adam Buñuelos, que wow. Es un ecuestre. Sí. Un cowboy, un ecuestre. Le llaman así. Apellido. Mira, Camila Buñuelos. ¿Ya? ¿Ya? Adam Buñuelos. No Hadid. Tengo que explicar nada. Imagínate que Bella Hadid Buñuelos. Que se cambie el apellido, Bella Buñuelos. Bella. Bella Buñuelos. Y uno no tendría que explicar nada. Ay, qué emoción. Qué maravilla. Verdaderamente ay, ese apellido. Por favor, que se case ay, y ella ay, se ay. Cambie el apellido solo. Bella, yo lo haría. Bella Hadid Buñuelos. Yo estaría, mira, y uno comiendo así. Y uno, Bella, Bella Buñuelos. Y uno tiene que explicar nada. ¿Cómo? Que le diga, me encantan tus amasijos. ¿Cómo nos abren esa puerta a esta hora un jueves? Los amasijos. Ya se abre un nuevo local acá en Colombia. Ah, no, ya están hablando de... Ya están hablando de tener bebé. Por eso, ahora imagínate su hijo. Ay, bueno, su hijo es un buñuelo. De los buñuelitos chiquitos. Que le digan en el colegio, que su hijo es un buñuelo. Que le digan Mr. Buñuelo. Señor Buñuelo allá. Alejandro está muerto de la risa, pero él se hace el loco y no se mete. No, yo es que estoy leyendo que Paul McCartney está anunciando la edición de 30 años de la antología de los Beatles, donde venía esta canción, la primera resurrección que se hizo con tecnología de esa época, en 1995, de la voz de John Lennon. Aquí está Free as a Bird, The Beatles. Canción. En ese momento me acuerdo que le dieron tanta pata a esta canción. ¿En serio? ¿Por qué? Pues porque era Lennon resucitado, traído desde la muerte y era sí, como... Bueno, todo el mundo decía que qué falta de respeto con su legado, que cómo era posible que utilizaran una canción que nunca había salido, sí, que Lennon nunca habría querido, que yo no sé qué, que yo no sé cuántas. Pero ese mismo tono de ultratumba de esta canción, porque era lo que más me gustaba, es decir, que la hace tan mágica, ¿no? Uh-huh. Free as a Bird. ¿95 por ahí? ¿Más o menos? Del 95, sí señor. ¿Vas a comprarlo? Es probable. Ya no tengo dónde poner tantas cosas, ¿no? Por eso no, mejor no discos, compre más libros. Entonces, ya no compré más. Compré una librería, compré una biblioteca este fin mueble? De semana. Ya hay espacio. ¿Qué hay que llenar, Alejandro? Ya lo llené. Ya. No, caramba. Ya lo llené. Compré una biblioteca el domingo, la armé el lunes en la mañana. Y la ¿Y monté ya está ahí lleno, en el ¿serio? Ya, claro. ¿Ya? Espectacular. Sí. ¿Solo libros? Solo libros, locas. Bueno, solo bien. Libros locas. Ah, bien, perfecto. Sí, estoy leyendo muchos libros. ¿Tú eres capaz de leer varios libros al tiempo? No, nunca. Yo sí soy enfermo leyendo libros al tiempo. Yo necesito mi librito. ¿Cómo haces para no hacer un remix de las historias? No, es que yo, por ejemplo, yo me leí esta semana me he leído 3 libros. Así, pero, ¿terminas uno y sigues con el otro? ¿O No, me leí un libro el lunes, me leí otro libro el martes, me leí otro libro el miércoles. Imagínate uno estar saliendo, no sé, Rayuela, 100 años de soledad, o sea, uno... Y delirio. Exacto. Oye, ¿por qué? Porque no sé, habremos dicho eso. Estamos conectados. Ahora, estamos delirando. Exacto. Muchos de los libros que estoy leyendo, mucha novela gráfica, me leí Palestina otra vez, me leí Palestina el fin de semana... Te lo acabaste todo, yo en la mitad, y empecé el domingo pasado. Sí, no, yo ya... ¿Tú eres de lectura rápida? Mucho. Es que es eso. Sí. O sea, ahora, hay cosas que me gusta volver a leer. A mí me gusta... Hay cosas que me gusta volver a leer con juicio, o sea, por ejemplo, Hannah Arendt, me lo leí 2 veces, el de Eichmann en Jerusalén, fue como... Ese me lo había recomendado Jaime Gaviria de Sony Music. Gran libro. Me ha dicho, Pero léete, Jaime, ¿a vos que te gusta? Sí. Papi, ¿a vos no. que te gusta Hannah Arendt? Papi. Léete Eichmann en Jerusalén. Pero qué yo, gran recomendación. No jodas, en serio. Me dijo, sí. Y Jaime tiene como 22 años. Sí, Jaime tiene como 22 años y me dijo. Señor. Sí, sí, me dijo, ahí esa hembra cuenta toda la historia de la banalidad del mal. Y yo, me encanta así con ¿en todo serio? El marco. Me, ¿Y sí? Y en efecto, muy buen libro, gracias, Jaime. Bueno. Ay, ¿y pobre ahora, Jaime. ¿En qué, pobrecito? ¿Ahora en qué estás leyendo? Estoy leyendo el que es, por ejemplo, me estoy tomando mi tiempo porque es ficción y me cuesta, es el de Bolaño, 2666. ¡Qué libro! Oh, ahí lo compré. ¡Qué cosa linda ese libro! Pero me va a demorar un poquito. Es jodido. Bueno, ¿qué pasó con Tunín? Están diciendo. Mire, no me pregunten más a mí por Tunín. Yo no tengo cómo resolver ese rollo. Ya eso quedó en la cancha de ellos. Y se ha insistido. Pueden escribirle a Tunín. ¿Qué si pasó fuera con por la ex? Nosotros ya eso estaría funcionando. Eso es importante que sepan que las cosas externas como Alexa, Tunín, no dependen de nosotros, dependen de ellos. Sí, pues están bien afectados. Sí. Lo lamentamos, de hecho, pues lamentamos. Mira, el asunto. Los oyentes pero... están muy afectados con ese tema de Tunín, con ese tema de Alexa. Cada semana se está mandando un correito como, ¡ey, amigos! ¡Ey! Así, ¿te acuerdas? ¡Ey! ¡Ey! Pero ellos en sus procesos allá, no nosotros, pues no han querido resolver. Sí. Bueno, ahí está, que no es buñuelos, sino bañuelos. Pero para nosotros es buñuelo, es buñuelo, David. Es buñuelo. No, es más divertido siempre que se llame buñuelos, claro, Mr. Buñuelos. Sí. Exacto. Andrés trajo cositas. Y sí, ahora en adelante, los invitados que traigamos a este programa tienen que traer alguna cosa. Sí, si no vienen con comida, realmente no les abrimos la puerta. Uno pregunta abajo, baby, ¿viene con bolsita? Y dice, sí, viene con una bolsa. Sí, que suba, gracias. Bien, no bien. Con nada. No, Dayana, estamos, mira, señora. Dice, ay, mi perrito ya no puede escuchar la X cuando se queda solo porque Tunin no funciona. Ah, voy a quemar Tunin. Sí. Ya mismo. Esa era la. Esa necesitaba Angélica. Voy a funarlos a través de redes sociales para que en Cubo puede ser. Déjeme adivinar qué cuenta es esa. Java de Duchess. ¿Quién? No, esa no es. Java de Puli. Ajá. Java de Puli. Muy bien. Perfecto. Java de Puli es de Luxemburgo. Sí. Ah, ya sé, la de su perrita. Sí. Ajá. No, pero esta no es. Ah, ok. Porque ella es muy oyente de la emisora. Sí. Recontrafiebre. Sí. Recontrafiebre. Cosa que agradecemos también. Muchas un abrazo gracias. Hasta Luxemburgo. Exacto. Y a todos. Ay, ¿qué es esto? Bueno. Internacionales, ¿no? Claro. Caray. Es que tocamos de todo un poco. Impresionante. Somos la Pangea de la comunicación. Esos efectos especiales de la Matrix son impresionantes. ¿Quién era? Belisario Betancourt. Ya, claro, gracias por esto. Belisario Betancourt. Sí, te agradezco. Dice Estefa que está en Santa Marta y escucha por Tunín en la app y en el computador. Ah, le está sonando. Sí, es que son los usuarios de Alexa que intentan conectarse por Alexa a través de Tunín. No la logran. Ahora, también ha habido problemas como de calidad de sonido. Y yo he intentado solucionarlos con mi precario conocimiento de tecnología, pero no. Ha sido más difícil. Allá. Pero bueno, nada, y seguiremos gracias. Pendientes. Eso. Seguiremos pendientes. La señora. Doña Miley. Doña Miley. El Mileysaurio. We clawed, we chained our